Aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. El tema hoy es muy sencillo. Parece que a veces Dios es injusto. Es completamente natural que a veces pensemos que Dios no es tan justo como esperaríamos que fuera. Y esto no es nada nuevo. Hay un salmo, por ejemplo, el Salmo 73, que es un salmo, no es de David, es de Asaf. Y dice así, comenzando la lectura: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, es decir, casi resbalé y caí. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Leí hasta el versículo 17, Salmo 73. Son muy llamativas estas palabras, porque concuerdan perfectamente con tantas personas que dicen, ¿cómo es posible que Dios sea justo? Mira cuántos inocentes sufren y los culpables tranquilos, como que nada les pasa. Por eso él dice, casi resbalaron mis pies. Yo vi la prosperidad de esa gente. Dice que ellos no tienen congojas por su muerte, es decir, no les preocupa nada. Por ejemplo, su vigor está entero, es decir, se sienten siempre fuertes y sanos y todo esto. Hacen todo tipo de maldad. Y luego agrega, no pasan trabajo como los otros mortales, decir que apenas si les alcanza para sobrevivir. Tampoco son azotados como los demás hombres. Por tanto, ¿qué ocurre con ellos? Y bueno, lo que usted sospechaba, la soberbia los corona. Ellos creen que ellos son tan buenos que por eso Dios les dio todo lo que tienen. Y es exactamente lo que hoy muchos dicen. Tergiversan las escrituras, tuercen las escrituras, pretenden tener visiones, dicen tener revelaciones sobrenaturales y todas esas cosas, y todo lo atribuyen a Dios, cuando nada tiene que ver eso con Dios. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Dicen, ve. Usted, que es tan bíblico y todo eso, ustedes allá, todos pobres. No, hay que exigir que Dios dé riqueza. Si usted tuviera realmente fe que Dios puede dar, usted simplemente ordena y pronuncia la palabra de fe y ya está. Así de sencillo. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Son tipos muy orgullosos. Incluso ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Viajan de un lado a otro para sacar dinero todo lo que pueden, sobre pretexto de enseñar a la gente cómo llegar a ser ricos. Porque dicen ellos, Dios quiere que todos sean ricos. Y luego dicen ellos, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Y él mismo sigue el salmista, como contestándose sus propias interrogantes. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Entonces, claro, uno dice, ellos dicen, bueno, si tú aplicaras el principio que yo aplico, a mí me enseñó un tal coreano, o un tal americano, o un tal de otro país, y yo aplico ese principio, pronuncio la palabra de fe y ya está. Si tú lo hicieras, tendrías éxito. Estos impíos, dice, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Hay que admitir que sí. Dicen que tienen y tienen. Nada, nada, dice, a mi familia le falta. Desde que comenzamos a ir a tal o cual iglesia, desde que comenzamos a aplicar ese principio que nos enseñaron allí, pero todo marcha viento en popa. Entonces, esto naturalmente debilita a una persona que quiere permanecer fiel, pues dice, bueno, tan mal que se habla de esa gente, que ellos hacen esto y aquello, y al final de cuentas, ¿quién no quiere tener todo en abundancia, comer bien, tener casa muy cómoda, tener vehículo siempre nuevo y todas esas cosas? ¿Y quién no quiere? Entonces, ¿de quién viene si no viene de Dios? Y bueno, Asaf, quien escribió este salmo, también dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Llegó a decir, yo que tan fiel trato de ser, clamo al Señor todo el tiempo, busco la santidad y la pureza de vida. Yo que trato de ser estrictamente fiel a su palabra, bíblico, lavado mis manos en inocencia. Es decir, él no puso sus manos en algo que lo culpe. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esos azotes y castigo bien pueden ser dolores, dolores físicos, por ejemplo. Entonces, él hace este siguiente diálogo consigo mismo. Si dijere yo, bueno, hablaré como ellos. Voy a ser como ellos. Voy a hablar como ellos. Voy a creer lo que creen ellos. Pero ¿y entonces? A la generación de tus hijos se engañaría. Todos me conocen, decía él, es algo así como decir, todos me conocen, que soy fiel a la palabra y rechazo todas estas supuestas bendiciones del cielo, y sé de dónde proviene, no puede ser que provenga de Dios el bien de aquellos que viven de espaldas a él y predican brujería y engaño. Pero ¿y entonces por qué yo, si yo me vuelvo como ellos, engañaría a mucha, mucha gente que me ha escuchado, me ha visto, me ha examinado, ha visto mi andar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer lo que hacen ellos? ¿Cuándo pensé para saber esto? De todos modos, tenía él en su mente el deseo de saber cuál es la verdad. Dios le dio la oportunidad, porque dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, cuando me puse en contacto con Dios, ya dejé de dialogar conmigo mismo, dejé de pensar en ellos, acudí a Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ya tienen aquí su recompensa. Todos sus bienes, sus poderes, que aplique, todo lo atribuyen a Dios y al Espíritu Santo, etc. Pues ya tienen. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y claro, si fueron a parar al mismo lugar que dice allá en Lucas 16, donde fue a parar el rico, donde él mismo decía, estoy aquí atormentado y no pudo aguantar de sed. Entonces, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. O sea, toda esta supuesta bendición de Dios y todo ese lujo que vive toda esta gente, es apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Y entonces escuché bien estas palabras, siempre trato de recordarlas. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Esta es la esperanza de todo cristiano. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, todo esto que comenzó con tantas dudas, ¿por qué prosperan los impíos?, llegó a ser para él de tanta bendición. Y entonces dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, yo también estoy envejeciendo y perdiendo mis energías y todo eso, como cualquier otro, pero mi porción es Dios. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, o el acercarme a Dios, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Ponga aquí en Jesús el Señor, para contar todas tus obras. Y quiera Dios que usted también aprenda esta lección. No, Dios no es injusto. Él, al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo, dice allá el autor a los Hebreos. Y es cierto. ¿Y por qué castiga al que ama? Y por eso mismo, porque ama. Él no adula a los hombres. Él no malcría a sus hijos. Él, cuando es necesario castigar, castiga. Y uno tiene que aprender la disciplina del Señor. Dice, por ejemplo, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Qué bueno. El justo vivirá por fe. ¿Depositó usted su fe en Cristo Jesús? Es asunto que usted y el Señor lo saben. Una persona que sirve al Señor, por supuesto, no se desespera cuando llegan momentos de dolor o de sufrimiento. No culpa a nadie. Sabe que Dios, al que ama, castiga, incluso azota a todo el que recibe por hijo. Qué buena bienvenida para un nuevo hijo, ¿verdad? Pero así es Dios, porque Él quiere que seamos hijos y no bastardos. Somos hijos de Él. Él nos trata como tales. ¿Y qué de usted? Y aquí cerramos otro capítulo con esto es recibir a Cristo.